que está en Luján, mi rancho de plumas verde, nido de colibrí lleno de mieles y flores. Cuando no llueve más, arcoíris de mil colores nacen desde el aromo y en los nogales se pierde. Porque es mi plumas verdes, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque es mi plumas verdes, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. La primavera se asoma por las retamas, calandrias vente veo, zorzales de rama en rama. Se enojan las palomas, se marchan hacia la loma, y desde los frutales anuncian calor y aroma. Porque es mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque es mi pluma verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Sabe que está en Luján la Virgen que tanto adora, miles de promesantes que vienen, rezan y lloran. Como soy medio salvaje la miro desde mi nido, cuando nadie me ve también mis ruegos le pido. Porque es mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque es mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Aquel que logre lastima, suelo rogarle a la Virgen castigue a quien lo asesina. Como soy medio salvaje ya no escucha mis ruegos, o será porque hace poco que vivo bajo este cielo. Pero es mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Pero es mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo.